¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza y me encuentro muy contenta porque tengo vía telefónica desde Barcelona a Álvaro Cervantes, uno de los participantes en la película Hanna. ¿Qué tal, Álvaro? Cuéntanos cómo estás. Hola, muy bien, muy bien. Pues aquí disfrutando de un día primaveral en Barcelona. Ah, sí, cuéntanos cómo está la temperatura allá. Pues muy bien, la verdad. Últimamente hacía un poco de frío, pero ahora hace 2 días que ha cambiado. Y ahora han cambiado también el horario, ¿no? Y hay más horas de luz por la tarde, o sea que se respira de otra manera. Muy bien, Ay, estoy muy contento. qué padre. Sí. Ahora cuéntanos sobre tu experiencia en la película Hanna. Pues bueno, no dejo de estar sorprendido por ver lo potente que parece, ¿no? La película. Yo no la he visto todavía, la voy a ver en breve porque me han invitado a un festival de cine que se da en Valencia, en la que han invitado a la película Hanna, y la voy a poder ver, la voy a ver antes de que se estrene en Estados Unidos, fíjate ¡Qué tú. barbaridad! Tienes que verla, ¿eh? Te la recomiendo Sí, ampliamente. no, hombre, no, no, por supuesto que la dejé, por supuesto. No, no, yo, sabes, sé la película porque me leí el guión, pues por lo que pude hablar con Sasha, con Joe Wright allí, y ver un poco el estilo que estaba llevando a cabo Joe, y bueno, porque pues ahora, después de haber rodado, pues me he ido informando y he ido viendo un poco como lo que está saliendo de la película, trailers y clips y demás. Y bueno, me parece muy potente y tengo muchísimas ganas de verla. Nunca he tenido tantas ganas de ver una película como De esta. verdad que me Y imagino más saliendo tú en la película, una película muy sí. intensa, muy dinámica. Y bueno, Álvaro, ¿cómo llega Hanna a tu vida? Pues, ¿cómo llegó la película? ¿Cómo Pues, llegó? bueno, sí, yo vivo en Barcelona. Y bueno, he trabajado en Madrid, pero tampoco no he trabajado fuera de España, ¿no? Pero bueno, estuve trabajando en una película que era coproducción con Irlanda y fui a Irlanda a rodar una parte, ¿no? Pero siempre me he quedado aquí, he trabajado aquí, y mi agente es de aquí, se llama Walter García. Y un día me llama Walter y me comenta que ha recibido un email de una directora de casting que se llama Gina Jay. De la gran Gina Jay de Londres, ¿no? Y bueno, y que en este mail pues me proponen el hecho de hacer una prueba y mandarla para Londres para la posible participación en Hanna, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Saoirse Ronan y Cate Blanchett, ¿no? Claro, que imagínate, yo recibo esta información y me quedo de piedra y es como que, por supuesto, que quiero mandar una prueba para poder estar ahí. Y bueno, pues me mandaron la parte de guión para la prueba, una escena. Era una escena en la que pasaba de noche, una escena de acción, en la que habían dos personajes más. Y bueno, y conté con la ayuda de dos amigas actrices, un amigo me grabó la prueba, y aparte la grabé de noche para que se asemejara un poco más a lo que estaba escrito en el guión, en exterior. Y realmente hice una prueba que creo que, bueno, que era bastante realista. No era una prueba en un piso o en una habitación, ¿no? Quería hacer una cosa que realmente en la que pudieran ver un poco la escena, un poco tal como estaba escrita, y la hicimos y la mandamos a Londres. Y bueno, y al cabo de un tiempo pues nos dijeron que les había gustado y me mandaron el guión pues para ya empezar a hablar de eso, del viaje. Pasaron un tiempo, un par de meses, yo estaba haciendo una película en Barcelona, pero me dejaron un tiempo para ir a Marruecos, que no se rodaba en Essaouira, y estuve una semana pues allí en Essaouira con otro compañero, con Marc Soto, otro actor de aquí, y eso, encantado con la experiencia personal y profesional que estaba viviendo. Wow, entonces filmaron en Marruecos. Sí, estuvimos en Marruecos. La parte de la película en la que participo sucede en España. Yo hago de español en la película, aunque tampoco se especifica mucho, pero sí se supone que soy español. Pasa en un camping de Andalucía, pero como estaban rodando en Marruecos, una parte de la película que sí que pasa en Marruecos, pues ya aprovecharon y hicieron la parte de España también en Marruecos. Y entonces pues recrearon un camping español en Marruecos, ¿no? Y bueno, y a mí Marruecos me gusta mucho. Era la tercera vez que iba allá y justamente esa Guira que me parece un paraíso, ¿no? Y fue qué interesante, padrísimo. Me imagino, sí. Qué bárbaro, tremenda experiencia. Mira, bueno, vemos que Hannah realmente es un personaje, es una chica muy fuerte. Hay una escena que me impresionó muchísimo, que es la escena del beso, y tú sabes a cuál me refiero. Como sí. Actor, ¿cómo te preparaste para esa escena? Bueno, esa escena es muy muy muy técnica a nivel de coreografía. Y bueno, fue un placer poder conocer a Jeff Imada, que era el stunt coordinator. Y era un tipo que sabía muchísimo de artes marciales y de cine, pero por otro lado, con una calma y con un temple súper, bueno, muy, muy, muy agradable, ¿no? Era Jeff. Y con Jeff pues me estuve practicando ya justo al llegar, al primer día de que llegué a Marruecos, ya empecé con él a practicar algunas volteretas y el salto y tal, y luego con Sasha pues lo acabamos de marcar. Y bueno, y pues fue pues practicarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, una vez estás ahí, no tienes más remedio que hacerlo, ¿no? Porque es cuando sabes. Ahora dime de muy manera... bien. Luego también Sasha estaba muy entrenada para este tipo de movimientos, ¿no? Y fue muy fácil porque simplemente tenía que recibir eso que me estaba dando. Se nota. Ahora, de manera personal, ¿qué harías si una chica reacciona así al momento de que tratas de besarla? Hombre, si reacciona así, realmente... me plantearía que estoy haciendo mal, ¿no? Porque es realmente una reacción un tanto rara. Pero bueno, es muy gracioso ver cómo reacciona Hannah, ¿no? A ese momento, porque reacciona desde la violencia, que es lo único que ha aprendido, ¿no? Que no sabe nada más de la vida y que no sabe ni hasta qué es realmente un beso. O sea, sabe, lo dice en el guión, dice que sabe cómo mueven la lengua, los músculos de la cara, pero realmente tiene la teoría de todo, de la vida, pero le falta absolutamente toda la práctica, ¿no? Y toda la emoción, toda la vida, toda la realidad que no ha vivido nunca. No, me encantó. Ahora, tu trabajo ha sido mayormente en Europa y en español. ¿Cómo te sentiste con esta experiencia en inglés? Y bueno, me dices que filmaron en Marruecos, pero ¿hay proyectos para filmar después acá en Los Ángeles? No tengo ningún proyecto en Los Ángeles, y bueno, la experiencia fue increíble porque me trataron súper bien, bueno, tanto a mí como a mi compañero, a Marc Soto, nos trataron muy bien, nos hicieron sentir como en casa y me encontré como que la manera de trabajar es con un amor y una pasión por el trabajo, un respeto, una calma y con una hospitalidad que, bueno, que estuve pocos días rodando, pero me sentí como uno más, ¿no? Y por suerte terminamos la película con ellos, ¿no? Y es un gusto poder acabar un rodaje, ¿no? Porque es como un momento de fiesta, pero no en el sentido de fiesta en sí, sino como de la emoción esta de haber terminado un trabajo, de haber terminado un viaje, ¿no? Y yo era un viaje que justo empezaba y que ya se acababa, pero poder compartir con ese momento con el equipo y con los actores pues fue bonito. Aparte fue un día en el que la escena la que estamos hablando del beso pasa en un entorno de un campamento gitano en el que tocan flamenco. Entonces, ese fue el día de que vinieron las familias de andaluces de Sevilla, algunos eran gitanos, otros no, y con las guitarras, con el violín, cantando, bailando, con el fuego. Fue una experiencia muy mágica porque en ese momento se estaba un poco mezclando la realidad con la ficción, ¿no? Todos estábamos un poco como en un ambiente muy festivo, que es el que se estaba dando en la película, pero también todo el mundo estaba como muy emocionado por ese momento que estábamos viviendo todos. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Pues quiero decirte que desde acá, desde los Estados Unidos, estamos ya a la expectativa del estreno de esta película y vamos a apoyarla totalmente y con mayor razón porque hay un latino que participa en la película. Así que me gustaría que mandaras un mensaje para todos esos jóvenes que tienen la ilusión de perseguir un sueño como lo estás haciendo tú y lo estás logrando. Pues yo mando mucha fuerza y realmente que creo que que lo más importante, ¿no?, es la verdad de uno y la emoción de uno y lo que uno siente, ¿no? Y eso está por encima de todo, ¿no? De lengua, de lugar, de país, y que vale la pena creer en uno, porque en definitiva es lo único que tenemos. Claro que sí, Álvaro. Muchísimas gracias por tu tiempo.